10:10 y bueno, todo de acá hasta que se pueda vamos a estar hablando con candidatos porque tenemos elecciones el 28 y queremos conocer cuál es el pensamiento, sobre todo cuáles son las propuestas de cara a estas elecciones legislativas. Son 17 listas, acuérdate. En realidad 18. 18, bueno, hay una espejo. Pero 17 candidatos en efecto. Sí, ¿no? No vamos a hablar dos veces con el mismo. ¿O no? ¿O sí? Supongo que no. Bueno, hoy es el turno del candidato de socialismo rutense, candidato en primer término, ¿no? De la lista de socialismo rutense, Andrés Cordeu, que está aquí en el estudio. Un gusto que estés aquí. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cordeu, a ver, primero le pedimos un perfil de sí mismo, algo que por ahí es un tanto difícil, pero nada, un perfil simplemente como para que quienes están escuchando lo conozca tal vez un poquito más, y el perfil también del partido, digamos, de dónde surge esta fuerza política que usted en este momento está teniéndolo como candidato. Bueno, vamos a ver si podemos hablar de nosotros mismos. Uh-huh. No, yo soy un militante del socialismo desde hace mucho tiempo. Tengo una formación en ingeniería, uh-huh. Estoy recibido como ingeniero electrónico. Uh-huh. Posteriormente hice un máster en ingeniería ambiental. Y el perfil, digamos, del partido que yo represento, que es el socialismo marplatense, surge de un reposicionamiento del socialismo tradicional de Mar del Plata a partir de la creación de una fuerza política local que pretende quedar con autonomía suficiente como para generar una propuesta transformadora para Mar del Plata. Uh-huh. Uh-huh. Y digamos, con las experiencias que tuvimos en los últimos años respecto de las alianzas en que las organizaciones nacionales nos metían muchas veces sin consulta alguna, hemos decidido tomar la posibilidad de armar esta estructura como una cuestión estratégica, y creo que es lo que la mayoría de nuestros compañeros era lo que estaba esperando. Uh-huh. Y se está cristalizando como una de las opciones acá en Mar del Plata. Está. En segundo término, queremos conocer su visión de la gestión actual, la gestión de la intendencia de Gustavo Pultis. Virtudes, defectos, cosas que le parezcan bien, cosas que cree que hay que reforzar y cosas que directamente le critican al actual intendente. Bueno, yo tengo una posición crítica sobre la gestión del intendente Pultis. Uh-huh. A partir de varias cosas. Primero, creo que venía planteando un discurso determinado alrededor del recuperar un espacio para Mar del Plata, un espacio que tenía que ver con la recuperación de la autonomía económica y de la autonomía financiera de la ciudad, y la política que llevó a cabo no se corrobora de esa forma. Uh-huh. De hecho, lo primero que él hace es endeudar a la municipalidad, que ya tiene un problema de endeudamiento grave que viene de la gestión de Aprile, y retomó, digamos, la política de endeudamiento para poder hacer un poco de obra pública y que la gente la vea de alguna forma, cayendo en la lógica, digamos, del marketing pelado, digamos, sin ningún tipo de propuesta de gobierno. Y por otro lado, creemos que lo que él presenta a los medios de Mar del Plata como logros no son tal cosa. O sea, uh-huh. Concretamente ha presentado ejes que son muy muy importantes para la ciudad como soluciones, y directamente es mentira que lo haya solucionado. Por ejemplo, hace un año estaba presentando, incluso con una disputa muy grande con nuestro concejal, había presentado la resolución definitiva del problema del basurero a partir de la compra del basurero el basurero porque el terreno que se compró ya es un basurero del ex Venturino. Uh-huh. Y bueno, y hoy sabemos que la licitación esa se cayó con los mismos argumentos que nosotros dábamos hace un año de por qué se iba a caer. Entonces, uh-huh. a nosotros en ese momento nos plantearon la eficiencia que habían tenido para lograr lo que posteriormente no se logró, y creo que eso es una constante, salir uh-huh. en los diarios diciendo cosas que como triunfos, y nos quieren vender una cosa por otra. Y eso se traslada también a lo político, donde nos dicen una cosa y después aparecen otra. Entonces creo que la posición que nosotros tenemos sobre la gestión de Pulti es realmente crítica. Uh-huh. Después, ¿qué cosas podemos rescatar? Nosotros creemos que es muy importante, si se concreta, el acuerdo que se lograría a partir de que el Estado nacional y provincial financie la educación municipal. Uh-huh. Porque eso es una cuestión que nosotros venimos peleando desde hace mucho tiempo, los socialistas, y si se lograra, lograríamos recuperar un poco de la capacidad operativa que el municipio necesita. Uh-huh. O sea que lo ve como positivo el acuerdo. Eso lo veo como positivo. Uh-huh. Si se concreta en los términos que se claro. planteó. ¿Por qué? Porque también tenemos prevenciones sobre la forma de comunicar, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque es algo común a otros candidatos que dicen, bueno, reconocen que este acuerdo son 120 millones, está bueno, pero sí se concreta. Está todos, digamos, estamos. Teóricamente nos quedamos con el anuncio y no hay como una... Y hasta ahora no hay detalles. En el presupuesto no figuran los acuerdos, o sea, son partidas virtuales. O sea, hasta ahora uh-huh. lo que se ha hecho es un anunciado más para una campaña. Entonces, que esperemos que se concrete. Yo creo que se va a concretar, porque no se puede decir semejante cosa y después no concretarlo, sí. ¿no es cierto? Uh-huh. Pero pero ya nos pasó con el tema del basurero, ya eso. Nos pasó con otros temas. Bueno, creo que viene por ese tema, ¿no? hasta que no llegue la primera partida. Es más, algunos se dicen, bueno, vamos a ver hasta cuándo, porque teóricamente el acuerdo se prolonga en el tiempo. Y algunos ponen en duda que por ahí después de un año se deje de girar ese lo que dinero. Pasa que el esquema es raro, porque acá hay una responsabilidad concreta del Estado provincial sobre la financiación de la educación claro. municipal, ¿no es cierto? Ahora, el esquema es raro porque hay fondos que vienen de Nación. Entonces eso es lo que a uno lo hace claro. pensar, que esto puede ser una cosa pasajera o no se ve como una cosa estructural, como una cosa que le dé una solución definitiva al problema, ¿no es cierto? Apostemos a que así sea, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos al terreno, Cordeu, de las propuestas que, bueno, ustedes ya tendrán en carpeta en vistas de, bueno, acceder a una banca, que es justamente el objetivo para estas elecciones, más bancas, obviamente, ¿no? En principio, ¿qué problemas cree que se deberían solucionar con mayor prioridad y en función de eso, cuáles serían las propuestas para solucionarlos? Bueno, lateralmente por ahí largamos alguna idea, que es, nosotros tenemos elaborado desde hace ya tiempo un esquema que venimos actualizando permanentemente, que nosotros lo llamamos que es un programa de desarrollo sustentable diseñado especialmente para la comuna de Mar del Plata. Uh-huh. La idea es, hay tres ejes que el socialismo siempre llevó como prioritarios en su gestión política, uh-huh. que son el tema de que el Estado municipal se haga definitivamente cargo de la atención primaria de la salud, como uno de los ejes. Uh-huh. Ahí habría todo un esquema de trabajo. Otro es lo que veníamos hablando, el tema de profundizar y desarrollar el esquema de educación municipal. Uh-huh. Y el otro eje que nosotros vemos con mucha preocupación es el eje de la cuestión medioambiental, pero pensado como una mirada estratégica sobre toda la gestión. O sea que, aparte de la solución a los problemas de la vieja agenda, por decir de alguna forma, creemos que la gestión tiene que mirar los problemas desde una perspectiva en donde la ciudad se comprometa y elija el tipo de desarrollo que quiere de aquí en más, de desarrollo económico. Nosotros creemos que la ciudad tiene un tipo de desarrollo que es concretamente insustentable. Creemos que la ciudad no es sustentable. La infraestructura de la ciudad la están manteniendo absolutamente los vecinos con el pago de su tasa, y la ciudad y la infraestructura está siendo usada por sectores que exceden la capacidad de esos vecinos. Hay sectores económicos muy concentrados que participan de la mayor parte de la de los beneficios de la obra pública. Uh-huh. Y bueno, nosotros pensamos que esto hay que revertirlo, hay que tener una mirada de sustentabilidad, pensar en las generaciones futuras, qué ciudad le vamos a dejar, y elegir el tipo de desarrollo que queramos para el futuro. Uh-huh. ¿Cómo ve el tema de la sobretasa de salud? Porque digo, uh-huh, hoy hay sesión en estos momentos del Consejo, sí, Deliberante, donde uno de los temas que se va a poner sobre la mesa es si se va a derogar o no la sobretasa, bueno, en función del el dinero que estaría llegando de parte de Nación, ¿no? Bueno, nosotros, cuando fue el momento de la cuestión de la sobretasa de salud, lo apoyamos. Uh-huh. Lo apoyamos porque nosotros consideramos que, no sé si nosotros en el lugar del intendente hubiéramos hecho lo mismo, pero era la forma que él trajo para financiar el sistema de educación municipal, y nosotros creímos que, como uno de los ejes que tenemos en nuestra plataforma, que si esa era la solución que el intendente buscaba para financiar el sistema, teníamos que, el sistema de salud, perdón, nosotros teníamos que apoyarlo. Uh-huh. Creemos que en salud hasta ahora se ha gastado, si se quiere, poco, y se ha gastado mal. Creemos que hay que hacer una reformulación de la política de salud, pero tampoco queremos dejar al Ejecutivo sin las herramientas para que esa política se pueda llevar a cabo. Por eso nosotros en ese caso lo apoyamos. Estamos escuchando a Andrés Cordeu, primer candidato a concejal por el socialismo marplatense. Explíqueme la idea del Instituto Municipal de Crédito. Bueno, eso es un instituto que existió en Mar del Plata durante mucho tiempo, que tenía una función social muy importante, porque aparte, digamos, de generar como una especie de fideicomiso, era, uh-huh, en realidad era un fondo que se iba reciclando a partir del cobro de cuotas sobre los planes de vivienda, que nos permitían hacer un esquema solidario para ir solventando el déficit habitacional en Mar del Plata. Aparte de eso, el instituto tenía una tarea de asesoramiento a todos aquellos que quisieran encarar la idea de hacerse su propia casa. Uh-huh. Entonces, que tenía una cantidad de cosas. Algunas han quedado como la inercia de lo que fueron las políticas de esos gobiernos socialistas. Por ejemplo, habían planos que estaban preaprobados, con lo cual los vecinos venían retirando los planos y ya tenían una idea sobre el, uh-huh, el esquema que tenían que hacer sus viviendas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo más, uh-huh, importante que tenía todo ese sistema, aparte del asesoramiento, era el tema de un sistema solidario para financiar, a partir del cobro de las cuotas, después de los planes, nuevas viviendas para los sectores más desprotegidos. En Mar del Plata hay alrededor de 16.000 familias que no tienen vivienda, entonces, uh-huh, creo que es una de las prioridades que tiene que tener cualquier gobierno que quiera tener una propuesta sustentable para el futuro. Uh-huh. Sí, por eso resaltaba, ¿no? Claro. Este día, porque es un tema que realmente, digamos, cuando se propuso, vos decís bien que esto ya estuvo, todavía tiene vigencia, ¿no? De poder encarar desde una entidad así, cosas, el tema de habitacional. Hay muchas cosas que hay que sacar de porque nosotros estamos presentando todas las ideas esas que nosotros venimos recopilando a través del trabajo que se hizo en la Fundación Teodoro Bronzini, de todas las propuestas que se hicieron en el socialismo acá en Mar del Plata, y vemos que da para hacer una propuesta política muy interesante de transformación de la ciudad. Y hay que tener la voluntad y política para hacerla, y después el apoyo de la masa crítica necesaria, uh-huh, para llevarlo a cabo. Me parece, uh-huh, que hasta hay un reconocimiento por parte de otros partidos antagónicos a ustedes de recuperar siempre esa Mar del Plata socialista. Digamos, es una marca, uh-huh, que ha quedado en la ciudad. Indeleble, digamos, pasa el tiempo y uno lo escucha al intendente Buldi decir, ¿no? Tomar los aspectos de la Mar del Plata socialista, escucha otros partidos políticos, hmm, reconocer un trabajo que han hecho, sobre todo en los barrios, que ha sido muy grande y que incluso algunos reconocen, digamos, de se fueron los socialistas, nunca más nadie pasó por acá. Me parece que eso está bueno para ustedes para trabajar, pero ¿hasta dónde se transforma como en una mochila o no es una mochila? No, yo creo que es creo que lo que el socialismo tiene un capital importantísimo en lo que es la experiencia y la idea que tiene la gente de la potencia que puede tener una gestión de gobierno desde el orden municipal. Porque, digamos, uh-huh, siempre está la cosa de que desde el orden municipal es poco lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una prueba de que del orden municipal se pueden hacer muchas cosas, y si vamos al extremo de lo que nos enseñaban en el partido, digamos, ningún tema es ajeno al orden municipal. Está. Y creo que eso es lo que tenemos en favor. Lo que tenemos en desventaja por ahí es que las identidades políticas se han generado como, no solamente para el socialismo, para todos los partidos, han generado como una especie de encasillamiento muy fuerte que hace que las propuestas, en vez de ser propuestas sociales, terminan siendo propuestas sectoriales. Han dejado de representar a la sociedad para representar partidos. Y creo que eso es un desafío que tenemos nosotros los socialistas, de que nuestra propuesta deje de ser la propuesta del socialismo para transformarse en la propuesta de toda la ciudad. Está. Y por otro lado, tomándome un poco también de este tema, ¿no? De la marca que ha dejado el socialismo en sus intendencias hace muchos años, yo voy a otro aspecto. Hay propuestas que se proclaman socialistas en distintos candidatos en esta elección. Y esto es algo recurrente, no es la primera vez que sucede, ¿no? Hay otra fuerza también con el nombre socialismo o el Partido Socialista. Hay otros candidatos que se dicen socialistas. Es más, hasta funcionarios que provienen del socialismo, como el caso de Mariano Pérez Rojas, funcionarios de la administración actual. Digo, ¿por qué pasa esto? Y de alguna manera el socialismo no logra consolidar una propuesta única para Mar del Plata. Yo creo que el socialismo marplatense tiene una propuesta única. Creo que no se trata de dispersión, sino se trata de quién tiene y quién no tiene propuesta. La cuestión de las identidades políticas es una cuestión que no solamente le cabe al socialismo, sino que le cabe a toda la fuerza política. No hay ninguna fuerza política que se presente con una propuesta única. O sea, hay una realidad que tiene que ver con la crisis de representación de los partidos políticos. El caso del peronismo, ¿no? El caso del peronismo y casi del radicalismo también. En esta coyuntura coinciden algunos sectores, porque sigue habiendo radicales K con el gobierno, y coinciden algunos sectores que no sabemos si mañana van a seguir, porque la elección pasada estaban compitiendo. Y acá en Mar del Plata concretamente van compitiendo. Entonces, a mí me parece que lo que está en crisis es la idea del funcionamiento de los partidos políticos. Nosotros vemos que los partidos políticos tienen una doble función. Tienen una función de representación de la sociedad, que eso ha sido ya cuestionado, pero ha sido cambiado, porque ahora no solamente los partidos políticos representan los intereses sociales, sino que hay ONGs, hay sectores, hasta empresarios, que se han puesto a representar propuestas. Entonces, los partidos políticos han perdido el monopolio de representar a la sociedad. Lo que sí se han quedado es con el monopolio de la cuestión procedimental, de cómo se arman los gobiernos, de cómo se arman las listas para ser diputados, concejales, intendentes o gobernadores. Esa cuestión que tienen el monopolio los partidos políticos ha generado en esta crisis política que las burocracias partidarias se apoderen de esas estructuras y hayan eliminado todas las situaciones de elección democrática de las candidaturas. Entonces, esa creo que es la crisis que estamos viviendo ahora, y creo que eso es lo que hace surgir fuerzas nuevas como la nuestra, que pretende no quedar enganchado de esa lógica y generar propuestas más allá de la coyuntura de representación que tienen los partidos políticos. Andrés Cordeo, muchas gracias por estos minutos y por haberse venido hasta acá, hasta el piso. ¿La boleta qué lista es? Es la 661. 661. ¿Lista? 661, socialismo marplatense. Va sola en esta elección. Vamos solos con una propuesta marplatense. Está, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy cómodo me sentí. Muchas gracias.